Comunicados, nos comunicamos con Ludmila Videla, integrante de Les Pibes Autoconvocades de San Carlos. Son muchas pibes autoconvocades, muchas des, y soy muy torpe para hablar. ¿Cómo le va, Ludmila? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿cómo anda San Carlos? ¿Hace calorcito ya también? Sí, por acá está, hace calorcito, parece que hay sonda. Ah, y sí. Y bueno. Falta que usted diga, y en este lugar antes había viña y listo. Bueno, esto es como para introducir en lo que vamos a hablar. Desde agosto del 2019 se vienen sacrificando millones de cerdos en China debido a que ha sido invadido China por una peste que se llama la peste porcina africana. Alrededor de unos 441 millones de cerdos había en agosto del año pasado, sacrificaron unos 250 millones para diciembre, esto para que la gente se dé cuenta. 54 millones de cabezas de ganado tiene la Argentina. Usted compare a 441 millones de cerdos que tenían los chinos. 10.000 cerdos entran en una hectárea y una hectárea vendría a ser un kilómetro cuadrado, son 10 hectáreas, más o menos. Más o menos. Usted imagínese. ¿Cómo está afilado? Usted imagínese, 441 millones de cerdos no entran en toda la ciudad de Mendoza, Gran Mendoza. Imagínese la cantidad de cerdos que tienen los chinos. Y eso es lo que pretende aportar Argentina con la crianza de cerdos en agronegocio y exportación. Y por eso nos va a contar todo esto. Nos va a explicar bien, Ludmila, su parecer. ¿Qué piensa usted, Ludmila? Sí, es tal cual lo estabas comentando vos. China es el principal consumidor de carnes de cerdos del mundo. Y bueno, debido a esta peste, que es la peste de porcina africana, tuvieron que matar a 250 millones de esos cerdos porque ya no servían para el consumo humano y para que no se siguiera propagando esta enfermedad. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo, qué solución buscan a esto? Empiezan a pensar y dicen, bueno, podemos exportar estas granjas industriales para seguir produciendo carne porcina. Tal cual. Y asegurar el consumo. Entonces, ¿en quién piensan? En Argentina. Y el 6 de julio la Cancillería Argentina anunció esta asociación estratégica entre nuestro país y China para seguir produciendo cerdos. Se habla de una producción de 9 millones de toneladas de carne, lo que le daría a China la seguridad de seguir abasteciéndose durante un montón de años con carne de cerdo. Claro. Como para que se den una idea, 9 millones, como vos decías, equivalen a 14 veces el total de lo producido por toda Argentina, por Argentina digo, en 2019. Wow. Es muchísimo. Muchísimo. Uh-huh. Y aparte lo que eso puede llegar a traer acá a la Argentina, ¿no? El tema de el agronegocio que ya hizo una avanzada China. Con el tema de la soja transgénica. ¿A dónde se cree que va a parar la soja transgénica? A Oriente. ¿Cómo? Justo se cortó y no alcancé a escuchar el último pedacito de la pregunta. Lo mismo sucedió con la soja transgénica, digo, que hemos sido invadidos, han sido invadidos nuestros campos para exportar, más que nada a la ganadería y sobre todo lo que sería el sudeste asiático, ¿no? Claro, Argentina es, hay que recordar esto, que Argentina es el productor de la soja que alimenta a los cerdos de China y también está bueno hacer un poco de historia y recordar que en el 96 Felipe Solá firmó el acuerdo para que se puedan sembrar semillas transgénicas en la Argentina y ni siquiera tradujo los documentos del inglés al español. Simplemente lo firmó y así es como nos convirtió en un gran sojal. Tal cual. Felipe Solá, funcionario de Menem en su momento. Y actual ministro. Y actual ministro de... De Relaciones Exteriores. De Relaciones Exteriores. Qué justo. Qué justo. Sí. No? Entonces, si este acuerdo se firma, no solo produciríamos el alimento de los cerdos, sino que también los criaríamos. Y eso traería... consecuencias gravísimas para el ambiente, para nuestra salud, porque claramente se duplicaría, no, se multiplicaría muchísimo la cantidad de la producción de la soja. Y bueno, y esto estaría acompañado del aumento de uso de agrotóxicos, como sabemos, la cantidad de uso de agrotóxicos que tiene la soja. También aumentarían las enfermedades como el cáncer, las malformaciones, y se seguiría potenciando este modelo de monocultivo que ya no queremos, porque se siguen deforestando nuestros bosques y se sigue dañando la tierra, ¿no? Tal cual. Buenas tardes, Ludmila, Darío te saluda. Jura, justamente te iba a preguntar eso o conversar en relación al modelo, ¿no? Si el mundo, algunos países industrializados del mundo nos dice que hay que hacer soja, y vamos, hacemos soja, ¿no? Si ahora nos dice China que está en esta dificultad con relación con su crianza de cerdo, bueno, ahí estamos, ¿no? Digo, qué poca visión que hay o qué poca política que hay en relación a la agricultura, a la ganadería, bueno, a la industria, ¿no? Agricultura y ganadera en el país, ¿no? Sí, tal cual, los llamados oportunistas, uh-huh. Como se le dice por ahí, en realidad ahora seguramente se aprovecha esta oportunidad para presentar estas granjas industriales como el modelo para salir de esta crisis económica que justamente se está produciendo por un virus zoonótico, ¿no? Tal cual, demasiadas coincidencias. Uno no puede evitar no ser conspiranoico, palabra robada de un amigo, pero demasiadas coincidencias, miren lo que sucedió hoy, lo que estamos atravesando por esta pandemia, ¿por qué se mataron estos cerdos? Por esa posible explosión de otra pandemia, que en algún momento se comentó acá en la radio, ¿se acuerda? El año pasado. Así que si volvemos a, o sea, si cambiamos esta matriz productiva de una manera tan tan industrial, ¿cuántos riesgos se puede llegar a correr? Digo, a nivel ambiental, no solamente con el ambiente, sino con nosotros como especie, ¿no? ¿Qué puede llegar a generar esto? Tiene como muchas consecuencias. Como en varios niveles, digamos, pero es como una industria súper cruel y perversa porque la vida de los animales es sumamente triste desde que entran a esas granjas hasta que los matan para consumo. Les cuento que cuando los cerdos o las cerdas en realidad ingresan a esas granjas, pasan toda su vida en una jaula que es del tamaño de su cuerpo. Y ese encierro y ese hacinamiento les empieza a generar estrés, porque de hecho, les empieza a generar estrés, y ese estrés hace que empiecen a comerse entre ellos. Entonces, para que esto no pase, les arrancan los colmillos y la cola sin anestesia, porque esto es lo primero que se comen. Wow. Entonces, este estrés lo que hace, además de todo este proceso tan cruel, genera que se empiece a debilitar el sistema inmune. Entonces ahí es cuando aparece el uso de antibióticos para tratar todo esto que puede llegar a aparecer a causa del estrés. Y además los antibióticos no solo se usan para eso, sino que además se fortalecen el crecimiento de las cerdas. Entonces esto genera que las bacterias muten y que puedan transmitirse de los cerdos a los humanos, generando estas conocidas enfermedades zoonóticas como estábamos hablando del COVID-19. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Sí, y de hecho la Organización Mundial de la Salud ya alertó de que esta enfermedad puede mutar y contagiarse a los humanos, así que es como bastante peligroso. ¿Cómo está su instancia? ¿Cómo está la instancia este acuerdo? ¿En qué instancia está el acuerdo? ¿Ya un preacuerdo? ¿Falta el sello, la firma final? ¿Cuál es para que se efectivice esto? Lo que pasó con este acuerdo fue que se empezó a filtrar información que llevó a varios activistas reconocidos, varios profesionales reconocidos en el ambientalismo. Entonces estas personas empezaron a alertar y la cosa se hizo tan masiva que empezó a correr por todas las redes sociales, y creemos que eso fue lo que metió presión para que el acuerdo se atrase hasta noviembre, o sea, la firma se atrase hasta noviembre. Pero bueno, lo que ahora se está pidiendo es que, lo que se exige en realidad, es que no queremos que ese acuerdo se firme ni en noviembre, ni nunca, ni con China, ni con nadie, porque es seguir potenciando un modelo de mal desarrollo que nos ha llevado hasta acá y que hacen que por un virus que mutó, hace meses estamos encerrados, ¿no? Tal cual. Aparte que ya venimos con otras gripes porcinas, una gripe aviar, y todas vienen de China. Uno no quiere ser discriminador y apuntar con el dedo para el mismo lado, pero las balas salen de la misma, del mismo revólver siempre. Es inevitable. Claro, todo tiene que ver con este modelo de mal desarrollo al que estamos acostumbrados y que claramente ya está obsoleto. Tenemos que cambiarlo por algo más amigable con el ambiente, y porque además este modelo nos aleja de la soberanía alimentaria que tanto, por la que tanto luchamos también. Tal cual. Ludmila, te agradecemos mucho la comunicación, tu tiempo sobre todo, y ojalá, ¿quién dice?, en una de esas grandes casualidades, y tengamos la fortuna de que cuando te recibas de comunicadora social, vengas y trabajes en La Mosquitera. Sí, estuve haciendo un par de programas ahí, estuvimos haciendo prácticas, pero sí, me encantaría. Ahí está, muy bien, muy bien. Entonces sabés lo grandioso que es esto. Vamos a estar hablando en la segunda hora de prácticas. Sí, señor, justamente. Bueno. Sí, era hermosa esa radio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, te agradecemos de nuevo y estaremos en contacto. Un abrazo, chau, chau. Chao, hasta luego.